Soy el mayor del movimiento. ¡Shh! Calladito con respeto que yo no te cuento cuento. ¡Cumbia 420 pa' los turras! Sale de jirafa, pirata de trampa, previa con amiga de tona de rapa. Nadie la controla porque está soltera, la vive bien piola y a su manera. Chamullo de amor, ya no le interesa, se enrola un pasito de tona en la pera. Gauchita atrevida y tan solidaria, si pinta la onda no vas a olvidarla. La arena sabe que lo que pida le doy, está todo pago, ella sabe que está el point. Si pide pista acelero y allá voy, lo hace bien rico, por eso yo siempre estoy. No busques más, sabe que soy. Acá está el point, mami, acá está el point. Ponte la vapor, deja el tacón, que acá está el point, mami, acá está el point. Al son de ese bajo, menealo pa' arriba, rico y suavecito, tortealo hasta abajo. Perrealo bien rico, despacio, sin prisa, sabes que me cabe, pirata maldita. Churrita tramposa, colaza atrevida, que roba la mirada, meneando en la pista. Así mamita, hacelo así, así bien rico, como me gusta a mí. Así mamita, tortealo así, así bien rico, como me gusta a mí. Así mamita, tráquelo así, así bien rico como me gusta a mí. Ella sabe lo que puede, donde quiere, como quiere. No le quieras vender humo porque se pone rejede. No le cabe el compromiso, dale suave, te lo aviso. Porque el jeque se regala, grita, ey, todos al piso. La arena sabe que lo que pida le doy, está todo pago, ella sabe que está el point. Si pide pista, acelero y allá voy. Lo hace bien rico, por eso yo siempre estoy. No busques más, sabes que soy. Acá está el point, mami, acá está el point. Ponte la vapor, deja el tacón, que acá está el point, mami, acá está el point. Al son de ese bajo, menealo pa' arriba, rico y suavecito, tortealo hasta abajo. Perrealo bien rico, despacio, sin prisa, sabes que me cabe, pirata maldita. Churrita tramposa, colaza atrevida, que roba la mirada, meneando en la pista. Así mamita, hacelo así, así bien rico, como me gusta a mí. Así mamita, tortealo así, así bien rico, como me gusta a mí. Así mamita, tráquelo así, así bien rico como me gusta a mí. Ella sabe lo que puede, donde quiere y como quiere. No le quieras vender humo porque se pone rejede. No le cabe el compromiso, dale suave, te lo aviso. Porque el jeque se regala, grita, ey, todos al piso. Los pibes del penal en la pera.